Hola, me encanta encontraros todos aquí otra vez. Bienvenidos entonces a la segunda emisión del nuevo programa de Onda Campus, Cineando. Soy siempre yo, Caterina, y como cada semana os llevaré conmigo en el mágico y tal vez muy realístico mundo del cine, presentando una nueva y fascinante película. Como siempre, antes de empezar y de entrar en el vivo del tema de hoy, os aconsejo ver este largometraje en lengua original, en francés. Esta vez tenéis suerte, además, porque será mucho menos complicado entender, ya que la realizadora ha elegido privilegiar mucho más el desarrollo armónico de la película a los diálogos. La historia que cuenta es de hecho muy sencilla al principio, pero cuidado, está cargada de imágenes y símbolos, subrayados también por el evidente cambio de registro que pasa de cómico a grotesco hasta llegar a un realismo dramático. Una película de autor, una coproducción franco-suiza de grande calidad, técnica y dramática, que permite a su público gran permeabilidad. Cada uno, de hecho, puede acercarse y identificarse de manera diferente, compartiendo con los personajes los aspectos más diferentes que caracterizan la vida familiar y mucho más. Bueno, la película de hoy se titula Home, en español Home, Dulce Hogar. Premier largometraje realizado en 2008 por la directora Ursula Meyer. El film obtuvo 3 nominaciones César, mejor primera película por Ursula Meyer, mejor fotografía y mejores decoraciones. Además, siendo fruto de una coproducción entre Francia y Suiza, ganó a pleno derecho 3 premios del cine suizo en 2009. Un suceso motivado, pero como muchas veces pasa por el cine de autor, no bastante publicitado y entonces no apreciado como hubiera tenido. Pienso entonces que podéis finalmente daros cuenta que aquí, en Cineando, nunca elijo películas cualquiera. Bueno, hablo, pero ahora me callo y os dejo escuchar el trailer de Home, que como siempre, porque soy mala, os ofrezco en lengua original. ¡Hasta pronto! Cette fois, ils arrivent. Mais ça veut rien dire. Elle a déjà été goudroyée une fois, et puis quoi? C'est rien passé. Ah yeah c'est la radio d'autoroute. C'est pour cette nuit. Écoute. 7h précise. Au volant de sa Volkswagen rouge. J'ai gagné. Elle est rouge. Ma première voiture est rouge. Elle est bleue. Wow. Comment on va faire? Vas-y, pars. Vas-y. Oh, c'est génial. On entend rien. Tu vas pas nous faire déménager quand même, on irait où, on ferait quoi? Je veux pas partir! Vous êtes préparé votre goûter? Allez là! Bueno, aquí estoy otra vez. Abel, ¿cuál ha sido el ruido más frecuente en esta película? ¿Quizá el tráfico? Bueno, antes de entrar en los detalles, os propongo una breve sinopsis para intentar guiaros. En el medio de una campaña desierta, al lado de una autopista abandonada, una casa se oculta entre los campos. Y ahí, una familia increíblemente unida. Una madre, un padre y 3 hijos, representantes de 3 diferentes edades, viven felices en una oasis creada por ellos mismos, un mundo paralelo que los excluye totalmente de la realidad. Ahí han encontrado su equilibrio y su armonía, que quieren guardar a cualquier precio. Pero de un día al otro, sin preaviso ni nada, empiezan otra vez a trabajar por la abertura de la autopista que desde hace 10 años había quedado incompleta. Durante los días de trabajo, no obstante el ruido y el mal olor, la familia intenta seguir viviendo su rutina. Pero hace falta poco tiempo para que cada miembro de la familia se dé cuenta que la abertura de la autopista pronto cambiará el curso de sus vidas. El día de inauguración de la autopista, un silencio irreal acompaña el curioso temor de la familia, que sigue ocultando el nivel de gravedad que esta nueva situación puede alcanzar. La casa perdida en el medio de nada pronto se encontrará asaltada por la civilización, o más precisamente, por la urbanización. Miles de coches pasan cada día al lado de lo que antes esta familia consideraba como su oasis, rendiendo cada momento del día, cada acción más complicada y tal vez imposible a cumplir. Cada uno entre ellos sufrirá momentos difíciles, haciendo de los cinco personajes cinco protagonistas diferentes, caracterizados cada uno por sus calidades como por sus fobias. Muy difícil será entonces para todos los miembros elegir qué es lo más importante, si intentar guardar el amor y la necesidad de este peculiar vínculo familiar o luchar por la sobre todo psicológica supervivencia personal. La que habéis escuchado era un swing, première idée d'Adi, de Hubert Rostang. Ahora, la película se caracteriza por una increíble originalidad que desde el principio hasta el final afecta el guión como la banda original. La realizadora Ursula Meyer, en su largometraje, describe un mundo fantástico, un universo paralelo a lo realístico y puramente funcional de nuestra sociedad. Y por eso cada elemento, cada característica, está cuidada en los mínimos detalles, para crear unión y continuidad. Entonces, junto a la recitación de los actores, muy importante es la función que tiene la fotografía. Pausada, a veces violenta, pero siempre armónica y fiel al desarrollo de la película. Esta, combinada con una elección de música poderosas en todos sus estilos, transforma un simple guión en una excelente obra cinematográfica de autor. Podemos entonces concluir que los protagonistas de esta película no son solamente los personajes humanos, sino también una serie de elementos claves que los acompañan, llegando tal vez a modificar radicalmente los comportamientos de los personajes reales. Un ejemplo es la presencia constante de la radio, único medio de contacto con la civilidad. Una presencia imprescindible que, juntas al pasaje de los coches, escande el pasar del tiempo. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Esta que habéis escuchado era la encantadora canción de Dean Martin, Sway. Volviendo a la película. Los lugares también participan a las emociones de cada uno de los protagonistas. La habilidad de hacer cambiar y adecuar ambientes fijos e inmóviles nos mete en una espiral de situaciones tal vez felices, tal vez alocadas y otras veces asombrosamente claustrofóbicas, para nada fáciles de sobrellevar. La campaña parece compartir el drama de los personajes y, de hecho, la presencia de otros seres humanos molesta las costumbres y el equilibrio de ambos. La casa misma cambia durante toda la película, adquiriendo connotaciones muy diferentes, empezando por la idea de oasis, de pequeño paraíso familiar, construido gracias a la fuerte voluntad y a los sacrificios de una familia unida. Un pequeño pero muy peligroso Truman Show se desarrolla en su interior y cada miembro de la familia lo defiende firmemente. Hasta que un detalle, un evento tan violento como la abertura de la autopista, lo ataque. Los espacios abiertos, el ruido de las cigarras, la libertad, la promiscuidad y la felicidad de la entera familia se ven entonces puestos a prueba. Pero nadie, o casi, quiere rendirse. Luchan cada día hasta llegar a transformar su nido feliz en una readaptación moderna de Shining. Este era otro swing intitulado We Know, que podéis encontrar en el álbum The Story of Jim Marple. Bueno, resumiendo, para todos los que se hayan conectado solo ahora, si queréis reflexionar sobre el aislamiento y las fobias sociales, os recomiendo, por supuesto, no faltar a la visión de este increíble largometraje, Home, dirigido por la realizadora franco-suiza Ursula Meyer. Es una continua alegoría sobre la vida familiar y social, donde cada protagonista representa un mundo. Todos los personajes, de hecho, se diferencian uno del otro, completando de alguna manera la continua búsqueda y conservación de este precioso equilibrio, tanto familiar como personal. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild as a Sí, también hoy hemos llegado al final, pero no os preocupáis, la cita está siempre aquí en Onda Campus por la próxima semana, aquí conmigo en Cineando. Os espero numerosos. ¡Hasta luego!